Vendieron una cuna de nuestra ciudad. Vendieron, ay, ay, ay, ay, ciudad. Vendieron, ay, ay, ay. Hice lo mejor que pude. Uy,